Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas personas reprimen y niegan su ansiedad con el fin obvio de experimentarla, porque el malestar les resulta, diríamos que hasta un tanto vergonzoso, y que muchas veces no lo piensan dos veces y ponen todo su empeño en luchar contra ese malestar. Sin embargo, siempre queda ahí, no desaparece ni disminuye su intensidad. Y por esta razón, algunos expertos toman la ansiedad como aliada en lugar de enemiga, y me interesó poder reflexionarlo. Tengo un poco de ansiedad, conozco, tengo amigos y amigas ansiosos, y atiendo a muchas personas que también vienen a veces pasadas de vuelta con esto de la ansiedad. Digo, bueno, a ver, ¿cómo es esto de poner ansiedad como aliada? Y pensar en la ansiedad como aliada es algo que muchas personas, o sea, les puede resultar difícil en la primera instancia. A mí me sorprendió también, porque desconocía los beneficios que esto puede brindarle a mi vida. Y también porque puede tener cierto miedo a intentar realizar ciertos cambios una persona ansiosa. A ver, profundicemos un poco. La ansiedad es famosa, eso está claro, pero no siempre está bien entendida. Entonces vayamos al concepto. El concepto de ansiedad está siendo muy escuchado desde hace un tiempo relativamente corto. O sea, vivimos en una sociedad fugaz, de estrés, de rutinas, obligaciones, de hábitos muy pautados que no nos permiten conectar con nosotros mismos. Vivimos hacia afuera, vivimos todo el tiempo conectados con el exterior, un exterior cambiante, lleno de imprevistos e incertidumbres. Creo que los últimos 3 años lo hemos visto esto, ¿no? Pandemia, crisis mundial, guerras. Y esta forma de correr por el mundo hace que nos sea difícil detenernos a preguntarnos qué necesitamos. Es como que vamos con el piloto automático puesto ahí, pum, sin cuestionarnos nada, pero eso sí, instalados en la queja y en el pensamiento negativo, llegando incluso a pensar muchas veces que por ahí esta no es la vida que uno eligió. Y por no afrontar ese miedo a la incertidumbre, bueno, nos instalamos en una zona de confort que ni es confortable ni es sana, pero que al menos nos resulta conocida. Entonces ese famoso frase que es horrible, ¿no? Es más vale malo conocido que bueno por conocer. Nos termina llevando al conformismo y por ende a la ansiedad, ya que no estamos haciendo ni viviendo lo que necesitamos, o sea, siendo incoherentes con nosotros mismos. Lo que pensamos, sentimos y hacemos no está en consonancia. No somos reversibles. Por ahí podemos tener buenas intenciones, pero en el pensamiento y no en las acciones. Entonces, aunque no lo creamos, podemos hacer algo al respecto. En nuestras manos tenemos el poder para realizar algunos cambios, aunque estos nos den un poco de miedo. ¿Quién no tiene miedo? No existe la persona que no tiene miedo. Puede existir la persona que es muy corajuda y que es valiente para enfrentar ese miedo. Pero el miedo lo tenemos todos. Entonces vuelvo, la ansiedad tiene mala fama y es normal porque produce síntomas desagradables como taquicardia, boca seca, presión en el pecho, dolor de cabeza, de panza, dificultades para respirar, entre otras cosas. Y al igual que otras emociones, mientras más luchemos contra ella y la tomemos como una enemiga, más se va a quedar acompañándonos en nuestro día a día. Entonces, leí ahí expertos, ¿no? Profesionales de la salud que intentan darle una vuelta a su imagen y significado y que buscan entenderla y vivirla como una aliada, como alguien que empieza a jugar a nuestro favor. Algo así como de que las crisis surgen las oportunidades. Bueno, algo, tomarlo desde esa manera. Y aunque al principio parezca imposible, es posible tener a la ansiedad como aliada, por eso podemos cambiar el concepto que tenemos de ella poco a poco. ¿Y cómo empezamos con esto? Es la pregunta del millón. Mirá qué lindo toda la introducción, pero ¿cómo empezar a ver la ansiedad como una aliada? Bueno, veámosla como una sensación que nos advierte de que algo no va bien emocionalmente y que podemos, es algo que podemos corregir, que podemos agarrar, atajar. Y es un pelotazo que nos viene, bueno, lo podemos atajar y podemos corregir. Es decir, podemos tomarla como una especie de alarma, como un conjunto de síntomas físicos que nos avisan y que nos recuerdan que no estamos haciendo lo que necesitamos, que quizás estemos yendo en nuestra contra. En contra nuestra, sí, es eso, sin escucharnos, ni hacernos verdadero caso, sino haciéndonos daños. Entendamos a esta ansiedad como un aviso de que nos estamos olvidando de nosotros mismos y que estamos dando demasiada importancia a lo de afuera. Y cuando dejamos de luchar justamente contra la ansiedad y escuchamos el mensaje que nos intenta dar, bueno, empieza a lastimarnos menos y en un punto hasta puede dejar de lastimarnos, porque ya no es la bruja que viene a maldecirnos, sino lo que se sitúa a nuestro lado para recordarnos que debemos cuidarnos mejor. Por ejemplo, si estamos laburando demasiadas horas y no nos permitimos tener momentos con la familia, con tu pareja, con los amigos o con vos mismo, solo, sola, quizás no podamos parar por nosotros mismos porque somos muy autoexigentes y queremos que al detenernos nos vamos a llenar de culpa. Y para intentar que nos detengamos, el cuerpo nos va a enviar señales físicas desagradables de que debemos poner un freno. Y en este caso, el mensaje de la ansiedad es que necesitamos escucharnos y cuidarnos, descansar, disponer de un poco más de tiempo libre, justamente para recargar las pilas. Pero no, qué miedo sería parar con todo este despelote que está en el mundo y una vez que agarro, me tengo que hacer cosas, que yo, ¿cómo freno? ¿Cómo sigo? ¿Qué podría llegar a pasar? Bueno, ese miedo a parar. Y evitamos hacerlo porque sabemos que si conectamos con nosotros, podemos ver que quizás hay algo en nuestra vida que no nos gusta y que vamos a tener que asumir la responsabilidad de cambiarlo, de transformarlo. Y eso también genera mucho miedo, se tapa con un montón de cosas. A veces cuando uno tiene que frenar y mirar quién tiene al lado, dónde quiere ir, qué es lo que está haciendo, si le gusta lo que hace, hay que tomar decisiones que van a mover a gente de tu alrededor, y uno a veces tiene miedo de eso y tiene miedo porque muchas veces esas decisiones son difíciles de tomar porque esos cambios conllevan cierta incertidumbre. Entonces pensamos que es mejor no verlo, porque si lo vemos, si no lo vemos, no existe, ¿no? Si no lo veo, no existe. Está bien, puede salir para los chicos, pero no para los adultos. O sea, un chico puede venir y decirte, ay, te tengo miedo a los monstruos, y vos le podés decir, no existen. Y, pero yo le tengo miedo, bueno, no existen. ¿Viste algún monstruo? Sí, en la tele, no, la tele es todo de mentirita. ¿Vos viste alguna vez uno? No, entonces si no lo ves, no existe. Ah, y dejo tranquilo a un niño o una niña, pero el adulto, si no lo veo, ojos que no ven, corazón que no siente, fea frase también, ¿eh? Entonces, ¿y si la ansiedad no nos avisara, por ejemplo? Y seguramente seguiríamos haciendo cosas para evitar mirar hacia nosotros mismos. Y las consecuencias físicas después y emocionales serían mucho más intensas, más importantes que la ansiedad. Si no estuviera la ansiedad, no pararíamos y nos haríamos cada vez más daño. Entonces, como reflexión, escuchemos a nuestra ansiedad para poder ser realistas y no autoengañarnos. Tomémosla como una aliada, recibámosla y apreciemos las ganancias que nos puede brindar. Y te puedo asegurar que solo así se va a poder ir. Es más, creo que en algún punto la ansiedad también puede ayudarnos a rendir mejor. Si por ahí la ausencia total de presión depresión en el cotidiano, erosiona la motivación y el exceso y opaca nuestras habilidades, está bien. Por eso, para alcanzar el rendimiento óptimo necesitamos experimentar en algún punto determinado de ansiedad. A veces, ¿qué quiero decir esto? A veces, viste, algunos deportistas, algo que no estaba bajo mucha presión, ¿cómo rendiste? ¿Cómo jugaste? Y bueno, la presión era grande y eso me motivó. Hay personas que saben absorber esa presión en vez de cargarla. Por eso te digo que por lo general pensamos en la ansiedad como un estado emocional negativo y angustioso. No te digo que esté muy bueno, pero es como hablábamos recién, nos avisa de algo, nos resulta desagradable, pero nos avisa de algo. Y por lo mismo normalmente, como hablábamos también, deseamos eliminarnos, que al toque que se vaya de nuestras vidas. Pero te digo que en determinadas situaciones su presencia no solo no es contraproducente, sino que puede incluso ayudarnos a rendir mejor. Y por ahí me estás escuchando y estás sacudiendo en tu cabeza recuerdos en los que la ansiedad te paralizó, te llevó a perder el control o actuar, mandarte un par de macanas, ¿no? Actuar con cierta torpeza. Y es un hecho de que cuando esta resulta excesiva, obviamente que puede causar estragos en nuestros intentos de actuar correctamente y que seguramente va a nublar nuestras capacidades. Ahora, el estrés es un grado moderado y muchas veces nos motiva a dar lo mejor de nosotros. Sería como que te sirve un rato, pero no lo uses mucho. ¿Viste? Como dice, este es bueno, pero no lo uses mucho. Leía a unos terapeutas, unos psicólogos reconocidos de hace mucho. Estaba leyendo, que te diría que del 1900, cuando la psicología empezaba a empezar a tener una forma, ¿no? Y esos tipos decían que a través de sus experimentos comprobaron de que se trataba de una relación de que a nivel gráfico, ¿no?, tomaba una forma de campana o de una U invertida. Y de esta manera el rendimiento mejoraba a medida que la ansiedad iba aumentando, pero solo hasta un punto. Entonces, una vez superado el nivel óptimo de ansiedad, los incrementos hacían que el rendimiento disminuyera progresivamente otra vez. Entonces esto quiere decir que la máxima productividad se alcanzaba en presencia de un cierto grado de ansiedad. Y cuando la presión es nula, podemos encontrarnos desmotivados y realizar la tarea de un modo descuidado. Que por el contrario, cuando es exagerada, el exceso de activación puede llevarnos a actuar de una forma torpe e imprecisa. Pero podemos observar cómo se cumple en esta premisa en numerosas situaciones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, no sé, cuando nos preparamos para un examen, si no sentimos ningún estrés antes del examen, probablemente no nos costara más estudiar y como resultado por ahí obtendríamos peores calificaciones. Sin embargo, si nos sentimos excesivamente presionados, bueno, la ansiedad puede jugarnos una mala pasada e impedirnos recordar todo lo que habíamos memorizado. Ahora, para rendir mejor, tenemos que experimentar un poquitito de estrés, un estrés moderado, lo suficiente como para motivarnos a estudiar, pero no a un nivel que nos produzca un bloqueo. O sea, lo mismo sucede, qué sé yo, ante una entrevista de laburo o un adecuado nivel de presión que va a producir que respondamos mejor. Y si no sentimos ningún tipo de ansiedad, bueno, podemos transmitir la sensación de que el trabajo nos importa. No sé, sin embargo, si los nervios se apoderan de nosotros, tal vez seamos incapaces de demostrar adecuadamente cuáles son nuestras habilidades. Te puede pasar también en, qué sé yo, cuando estás ahí con alguien que te gusta y estás viendo a ver cómo en el juego ese de la seducción, cómo llegar a esa persona, y bueno, eso también pasa. A mí como deportista, y me suele pasar el día de hoy, el rato antes de jugar, ya sea una final, como he jugado en algunos momentos de mi juventud, o en este momento de mi adultez o mi madurez, ya en otro tipo de categoría, jugando con los veteranos al rugby, también el ratito antes cuando estoy en el vestuario, eso me agarra como un poco de ansiedad y me moviliza todo, ¿no? Que después se va soltando y se va pasando cuando empiezo a jugar. Pero hasta antes de jugar, es muy común esto, en por lo menos en los colegas, los compañeros, compañeras que tenemos jugando este deporte y en otros que jueguen a otros tipos de deportistas que dicen que hablan de esto y que siempre hacemos el mismo chiste, ¿no? El día que yo no sienta nada de esto, no va a tener sentido que entre a una cancha a jugar. Pero siempre en una medida equilibrada, porque evidentemente esta ley se encuentra sujeta a ciertas condiciones que determinan la forma final en la que se manifiesta. O sea, no para todas las personas el nivel óptimo de ansiedad es lo mismo, ni tampoco para todas las tareas. Hay variaciones en esto, ¿no? Obviamente que va a influir la personalidad del individuo, sin dudas, ¿no? En su punto de máximo rendimiento. Y también así las personas introvertidas o inseguras van a parecer responder mejor ante la ausencia de tensión, mientras que por ahí las personas extrovertidas y con más confianza en sí mismas van a manejar mejor las situaciones de presión excesiva. También hay un nivel de habilidad que la persona posee en una tarea concreta que modifica el grado de ansiedad que puede tolerar sin descender su rendimiento, y aquellas tareas bien ensayadas permiten la presencia de mayores niveles de presión que tareas nuevas muy poco conocidas. Entonces ahí empezamos a ver que, bueno, es una línea, pongámosla como amiga, escuchémosla como hablábamos en la primera parte de los mensajes que nos está dando, y después, tal cual orfebre y o cocinera, ¿viste? Las abuelas cuando te decían, qué rica está tu salsa, ¿qué le pusiste? Te decía poner una pizca de esto, una pizca de tomillo, una pizca. Y vos decís, ¿cuánto es una pizca? Y una pizca, te dice, a ojo, ¿viste? Entonces, el saber qué nos avisa y tener un autocontrol de nuestras emociones para ver cuándo esto nos puede ayudar y cuándo, bueno, estamos pasándonos de vuelta. Para poder aprovechar, digo, el modo en que la ansiedad pueda ayudarnos a rendir mejor, tenemos obviamente que conocernos, que conocer nuestra personalidad y nuestra naturaleza. Esa es la tarea, ante todo, ¿no? Ante la ansiedad en la vida, el conocimiento del propio ser humano. Por eso el programa se llama Centrate en Vos. ¿Quién sos? ¿Qué herramientas tenés? ¿Qué querés hacer? ¿A dónde querés ir con esas herramientas? ¿Qué es tu misión? ¿Qué es lo que viniste a hacer a esta vida de la manera que vos quieras, con estas herramientas, pero qué viniste a hacer? Eso es fundamental. La numerología es una herramienta extraordinaria para saber eso. Porque, a ver, si somos introvertidos o nos enfrentamos a una tarea nueva o compleja, vamos a tener que tratar que la presión se mantenga a un nivel reducido. Y por lo contrario, si somos muy extrovertidos o estamos realizando una tarea sencilla y bien aprendida, agregar cierto grado de ansiedad puede ayudarnos a mantener la tensión y cometer menos errores. Por eso tenemos que comenzar a familiarizarnos con nuestros niveles de activación y aprender, obviamente, a tener un autocontrol. Existen varias técnicas que pueden resultar útiles, desde el Mindful, desde lo que te decía, el autoconocimiento de la numerología, desde la meditación, desde un montón de técnicas que hay que te pueden ayudar a manejar tu rendimiento y empezar a ver a la ansiedad justamente, no como, no te digo que como una, no como una enemiga, tampoco como una amiga, pero sí como una aliada donde tenés que estar, ¿viste? Hoy en política se ve mucho, ¿no? Cuando lo estamos viendo en el cotidiano, en la política nacional, como y este con este y ahora este otro con este otro, y que bueno, a veces hay que tragarse algunos sapos y la ansiedad podría ser un sapo de esos, ¿viste? O sea, no es tu enemiga, tampoco es tu amiga, pero en algunas circunstancias, si la sabes gestionar, puede ser una aliada. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.